la tarde acuesta. La noche llegó con un beso y miradas inquietas. Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza. Un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta. La inocencia. Con la tarde acuesta.